Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2227. Allá habíamos quedado, dentro de la explicación de este apartado, los deberes de los padres para con los hijos, que está incluido en la explicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios en la que nos encontramos. Vamos pues con este punto 2227. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. La primera afirmación de este punto 2227 merece un comentario igual aparte del resto del punto. Me refiero a lo que dice de que los hijos contribuyen al crecimiento en la santidad de los padres. No sé si lo hemos pensado, ¿no? ¿Hasta qué punto en nuestra vida, los padres que me escuchan, hasta qué punto los hijos han sido determinantes en el plan providencial de Dios para que crezcamos en santidad? ¿Por qué, no? ¿De qué manera? Ahora, es difícil imaginar una cosa que únicamente Dios sabe, ¿no? Se nos escapa nuestra capacidad de calcular cómo hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos tenido hijos. ¿Cómo hubiese sido mi vida si no me hubiese casado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿De qué manera yo hubiese caminado en mi crecimiento cristiano, etcétera, ¿no? Yo creo que, aunque sea un poco utilizar la imaginación, podemos pensar, partiendo de la palabra de Dios, en ese texto de Marcos 10, 39, que dice, ¿no? El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Me refiero a que es doctrina evangélica el hecho de que la santidad cristiana tiene el precio del olvido de uno mismo. El que se busca a sí mismo se perderá, y el que se olvide de sí mismo se encontrará. Es doctrina evangélica, forma parte de esas máximas que el Evangelio de una y otra manera nos está insistiendo, ¿no? El que no tome su cruz y me siga, etc. Es una doctrina puramente evangélica. Bueno, pues, si traducimos esto a lo que ha supuesto el matrimonio y la paternidad y la maternidad para nosotros, y me dirijo especialmente a todos los que estáis casados y habéis tenido esa experiencia, si traducís esta doctrina evangélica a vuestra experiencia, yo creo que os daréis cuenta de que el matrimonio y los hijos han sido un don de Dios muy grande para el olvido de vosotros mismos y para poner en práctica esta doctrina evangélica de que el que pierda su vida la encontrará. El que se olvide de sí mismo, el que se olvide de sí mismo, se encontrará a sí mismo y encontrará a Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros, no? Si no hubiésemos tenido los hijos, si no nos hubiésemos casado, si no hubiésemos formado una familia? Pues me imagino, y no es aventurado no pensar eso, que la mayoría estaréis diciendo, vamos, pues nos hubiésemos dedicado a autocontemplarnos. Es verdad. Autocontemplarnos, hacer una vida, pues, bueno, pues, que tiene como objetivo, pues, vivir más cómodamente, pues, poder tener unas vacaciones, pues, así, más exóticas, tener, pues, un coche mejor, tener un tipo de expectativas ciertamente muy distintas. Hubiésemos desgastado nuestras fuerzas, lo mejor de nuestra vida, en autocontemplarnos. Es más, en preocuparnos de bobadas. Porque es que es inevitable. cuando no se tienen preocupaciones reales, pues suelen surgir bobadas, ¿no? Aquello que dice el refrán, ¿no? Que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Pues es que es así. Cuando no tenemos cosas reales por las que preocuparnos, pues no, no nos aguantamos unos a otros, y de cualquier tontería que no tiene trascendencia ninguna, armamos un lío, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo también que cuando hablamos en el sacramento, cuando expusimos aquí el sacramento del matrimonio, yo contaba, también os conté una reacción, un procedimiento, que yo he visto con mucha frecuencia en nuestros días, que es el siguiente, ¿no? Cuando muchas parejas jóvenes se casan y te dicen esa famosa frase de que ahora queremos disfrutar de la vida, pues ya tendremos hijos más adelante, y tú ves que se están, que están huyendo, ¿no? Que se están escaqueando, como se dice, de entregarse plenamente al matrimonio, ¿no? Abiertos a la transmisión de la vida. Pues es muy frecuente. Es muy frecuente que cuando uno dice, bueno, vamos a disfrutar, y entonces cuando no existen dentro del matrimonio, ¿no? Cuando no existen preocupaciones reales por las que unirse y a las que atender, pues empiezan a surgir fricciones y empiezan a surgir problemillas, y no te aguanto esto y no te aguanto el otro, y nos empezamos a mirar al ombligo a falta de retos comunes en los que unirse y en los que entregar la vida. Y entonces, por no haber querido tener familia, pues resulta que las parejas comienzan a no aguantarse, entran en crisis, y después de entrar en crisis, cogen y dicen, y se asustan porque le ven las orejas al lobo, y entonces de repente dicen, tenemos un hijo para ver si nos arreglamos. Y entonces ya terminan de rematar la historia, porque claro, un hijo no puede tenerse como una terapia para ver si nos arreglamos dentro del matrimonio. Y esto ocurre, es decir que, no sé si nos damos cuenta que los hijos son un don de Dios para que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. Y una de las consecuencias, ¿no?, de no estar abiertos a, generosamente, a la transmisión de la vida, como ocurre en esta cultura que está tan cerrada, que tiene una cultura tan egocéntrica, en la que estamos tan poco abiertos a la transmisión de la vida, en la que la natalidad ha disminuido tanto, ¿no? Y evidentemente la natalidad ha disminuido por muchos motivos, ¿eh? Pero uno de los motivos principales por los que ha disminuido la natalidad, no nos engañemos, es por esa mentalidad de quien prefiere tener más comodidad, más calidad de vida, como se dice, que le tengo yo auténtico paquete a esa palabra, prefiere tener más comodidad a tener más hijos. Claro, entonces, en ese planteamiento de vida, resulta que estamos perdiendo un don de Dios para nuestra santidad. Porque el Evangelio decía, ¿no?, el que pierda su vida la encontrará, y el que busque su vida, el que se busque a sí mismo, se perderá. Eso lo estamos viendo, ¿no?, una de las consecuencias de habernos cerrado, ¿no?, en esta cultura secularizada a la transmisión generosa de la vida, pues es que después no nos aguantamos. No nos aguantamos las uniones. Fíjate tú, tenía que ser al revés, ¿no? Mira, ahora que tenemos menos hijos, se supone que el matrimonio tenía que tener mucho más tiempo para dedicarse uno a otro, y para que el matrimonio, pues en vez de estar todo el rato desgastando el tiempo con los hijos, para darse más tiempo el uno para el otro y para tener más comunión y más afecto, y bueno, pues todo lo contrario, fíjate. Justamente cuanto menos hijos se tienen, los matrimonios se rompen más. Se rompe más, no creo que haya que ser un observador muy experto para afirmarlo, ¿no? Eso ha venido conjuntamente de la mano, una cosa de la otra. Cuando ha disminuido el índice de natalidad de una manera fuerte, los matrimonios se rompen mucho más. Bueno, lógicamente las causas serán múltiples, pero esta es una de las causas. El don de los hijos es uno de los instrumentos providenciales de los que Dios se sirve para que nosotros desgastemos las fuerzas, las energías, las expectativas en lo que merece la pena. Y no nos estemos preocupando de bobadas, sino no nos estemos descentrando, ¿no? Porque es que posiblemente sin los hijos, sin el matrimonio, tendríamos un riesgo muy grande de ser egoístas integrales. Por eso también hay que decir una cosa, y es que los solteros tienen que ser también conscientes de estos riesgos. Y bueno, Dios le da el don del matrimonio a quien se lo da. Y seguro que habrá algún soltero que me escuche que esté diciendo, a mí me hubiese gustado casarme y me hubiese gustado tener hijos, pero no sé, que parece que el Señor no me ha puesto el camino de la vida la persona que... Bueno, pues es que es así. O sea, el matrimonio es una vocación de Dios y tú no te la puedes fabricar. Dios también tiene que ponerla en tu camino. Ahora es bueno que tú seas consciente, tú soltero, ¿no?, seas consciente de que la soltería tiene sus riesgos, ¿eh? Los riesgos de buscarse uno a sí mismo y de que el hecho de que no tengas el acicate de entregar tu vida por los hijos, de desgastarte por ellos, te pone en un riesgo espiritual ante el que tú debes de tomar medidas. Medidas como es el decir, bueno, me voy a integrar, o primero no, voy a servir a la familia de esta manera, o a otro, o a mis sobrinos, o a esto, y me voy a integrar al servicio de los más necesitados. Y este tiempo extra del que dispongo, pues porque soy soltero, lo voy a entregar en este servicio parroquial, en este servicio a favor de los ancianos, etcétera, de aquí o de más allá. Es importante que también los solteros extraigan esta consecuencia, ¿no?, de este principio que estamos aquí explicando. Bueno, pues este es un motivo primero por el que explicamos, ¿no?, de que los hijos contribuyen al crecimiento en la santidad de los padres. Yo creo que también hay algún motivo más que me atrevería aquí a explicitarlo. El motivo de que el amor de los padres hacia los hijos es una escuela de santidad, en el sentido de que su amor es muy semejante al amor de Dios, muy semejante. Me refiero a que ese amor de Dios se caracteriza por el siguiente principio: Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos quiere como somos, y al mismo tiempo Dios nos sueña distintos. El hecho de que Dios nos quiera como somos, eso no quiere decir que no sufra por nuestros pecados y que no espere de nosotros una vida más santa. Y el hecho de que Dios espere de nosotros que seamos santos, eso no quiere decir que deje de querernos tal y como somos. El amor de Dios es así. Las dos facetas, la de la realidad y el ideal, las integra. Nos quiere como somos y nos sueña distintos. Y una cosa no le quita a la otra. Bueno, pues si ese es el amor de Dios, el amor de los padres es muy parecido. Es imagen y semejanza de ese amor de Dios Padre. También los padres quieren a sus hijos tal y como son, pero al mismo tiempo les sueñan distintos, es decir, desean y esperan que crezcan en santidad, que venzan sus defectos, que sean más maduros, ¿no? Decimos que los hijos contribuyen a la santidad de los padres porque les están enseñando a los padres a amar con el amor de Dios. Un amor que parte de la realidad, pero que al mismo tiempo no rebaja los grandes ideales. Yo creo que esta es la auténtica madurez cristiana. Las dos cosas, ¿eh? Partir de la realidad, aceptándola, abrazándola, no renegando de mi familia real, porque claro, sería muy bonito querer a una familia ideal y soñar con ella, si mi familia hubiese sido así, yo soñaba, yo pensaba, no, querer a la familia real, pero al mismo tiempo no rebajar para nada los grandes ideales de santidad, ¿no? Por eso los hijos contribuyen tanto al crecimiento de la santidad de los padres. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Thank you. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. En este punto 2227 que estamos explicando, tras esta afirmación primera que hemos explicado en la intervención anterior, los hijos contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad, después desciende a unas aplicaciones concretas. Dice, todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. Dice que una de las formas muy concretas en las que, por las que crecemos en la santidad es en otorgarnos generosamente y de forma continua el perdón. Generosa y continuamente. Porque hay formas de otorgar el perdón pues de una manera muy cicatera, ¿no? Ese perdono, pero no olvido, ese perdono, pero en el fondo, a partir de ahora hay un antes y un después. Generosamente y continuamente, porque claro, también las ofensas, pues por desgracia, se repiten en nuestra vida, ¿no? Generosa y continuamente. El perdón por ofensas, querellas, injusticias, omisiones. En primer lugar, quizás hay que comenzar hablando de un perdón o una aceptación, ¿eh? Yo primeramente hablaría, antes de hablar de perdón en el sentido estricto de la palabra, hablaría de la importancia en el seno de la familia de una aceptación, de la aceptación de las personas pues con sus carencias, que eso es muy importante, ¿eh? Antes de hablar ya de perdón por una ofensa voluntaria en el sentido estricto, primeramente hay que hablar de un perdón en un sentido más amplio, en un sentido pues más metafórico, que es el de aceptación de las carencias, ¿no? Porque sí que suele ocurrir a veces que tenemos una cierta vergüenza. Los niños a veces, especialmente ante sus compañeros, donde ya existe ahí una especie de una imagen muy fuerte y muy grande, ¿no? Los hijos a veces, los niños, se pueden llegar a avergonzar de sus padres. Y le da vergüenza a un niño, ¿no? Cuando ya está en esa, ha dejado ya de ser estrictamente niño y ya está en esa adolescencia, preadolescencia, y le comienza a dar vergüenza que sus padres se hagan muy presentes delante de los otros, porque parece que entonces ahí se miden mucho cada uno la imagen que tiene tu padre, la imagen que tiene el otro, y ahí mamá no estés tan encima mío y déjame en paz, y ya comienza a pesar mucho la imagen, ¿no? Y puede ocurrir que un niño pues se avergüence de sus padres, que si son muy mayores, que si son no sé qué, que si son muy pesados, que si tal. Y él necesita, para poder crecer en santidad, necesita romper esa imagen que él tiene delante de sus amigos, ¿eh? Y aceptar a sus padres con sus limitaciones, ¿no? Sin más. Pero lo mismo pasa con los padres, ¿eh? Que también a veces pueden sentir una especie de cierta vergüenza de sus hijos, pues porque, bueno, en un determinado ambiente le parece que sus hijos pues no se pueden comparar a los hijos del otro matrimonio, que resulta que han sido mejores estudiantes, que tienen, yo qué sé, mejor imagen, mejor prestancia, yo qué sé, ¿no? Y entonces él tiende a avergonzarse de sus hijos y casi es una cosa que intenta no hablar de ella, un poco ocultarla, ¿no? Y también esto es, sin duda alguna, ¿no? Algo que nos puede llegar a paralizar, ¿no? A impedir ese camino hacia la santidad. Lo primero para poder después perdonar generosamente es la aceptación de mis padres reales, la aceptación de mis hijos reales, los que son, ¿no? Los que son. No avergonzarme de ellos, que de alguna manera la imagen que tengamos ante los demás no llegue a impedir manifestar nuestros auténticos sentimientos. Porque suele ser así, ¿eh? Ay, me da vergüenza que me dé un beso mi madre o mi padre delante de los compañeros de clase. Me da vergüenza esto, me da vergüenza lo otro, ¿no? Y esas vergüenzas, esos respetos humanos, pues son malos, ¿no? Son malos porque nos llevan a tener como una especie de doble vida, doble imagen, ¿no? Uno soy yo en el seno de la familia y otro soy yo delante de mis amigotes. Y ya eso parece que me está conduciendo a tener una doble imagen y a estar supeditando mis sentimientos auténticos, ¿no? Mi realidad, ¿eh? La estoy supeditando a lo que la gente espera de mí, según la imagen que yo me he hecho, etcétera. Eso por una parte, el no avergonzarse. También tener en cuenta otro principio, y es que la santidad de la familia no tenemos que confundirla con el perfeccionismo, que el perfeccionismo no existe, ni debe existir. Y además el perfeccionismo no es santidad, es otra cosa. La santidad de la familia no es el perfeccionismo. El niño puede tener este problema, bueno, que a veces en su infancia pues él ha idealizado a sus padres, ¿no? Dice, mi papá es perfecto, ¿no? Mi mamá no sé qué. Y entonces él ha hecho una imagen idealizada de sus padres. Luego crece y descubre que sus padres tienen defectos, ¿no? Y se decepciona. Y se decepciona y se le cae un poco, ¿no? Pues esa especie de idealismo que él se había montado. No, pero claro, hay que decir que el mismo niño también pues ha podido pensar que la santidad es igual que el perfeccionismo, y no es así, y no es así. Y lo mismo pasa con los padres respecto a los hijos, ¿no? Que igual alguien que está, bueno, pues comenzando el proyecto del matrimonio o preparándose para el matrimonio y tiene ese ideal, pues, en el que va a formar una familia perfecta, una familia, vamos, que no va a tener ningún tipo de obstáculo, ¿no?, interno, ¿no?, que los obstáculos van a estar fuera, pero nosotros vamos a formar una familia en la que internamente no vamos a tener ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces ha hecho una imagen de familia perfecta en la que los enemigos van a estar únicamente fuera, ¿no?, dentro no va a haber ningún problema. Ya, claro, entonces llega el matrimonio, comienza a ver los problemas y se decepciona, ¿no?, porque había hecho una imagen, pues una imagen, podríamos decir, pues un poco peliculera, ¿eh? Peliculera, un poco a estilo como el niño, ¿no?, que ha idealizado, mi papá es el mejor papá del mundo, y luego, claro, se da cuenta de que su padre tiene defectos como todo el mundo. Lo mismo pasa también a los adultos, ¿no?, a la hora de soñar cómo va a ser la familia. La santidad de la familia no es lo mismo que el perfeccionismo. Ahora, la clave está en cómo reaccionamos cuando descubrimos la realidad del hombre. La realidad de mi esposa, la realidad de mi esposo, la realidad de mis hijos. Y veo que tienen pecados, ¿no? Y tienen defectos reales. Y algunos de ellos son duros. Y muy mortificantes. Y muy mortificantes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos al descubrir esto? Nos decepcionamos y nos retraemos. Y nos retraemos. Y entonces, en ese momento, pues, sencillamente nos autojustificamos, porque, claro, no merece la pena entregar la vida para quien después te responde así. Y entonces eso parece que te justifica tu no entrega. O incluso te autojustificas por el desprecio o por la ofensa que has recibido y buscas tus tubos de escape, que también eso puede ocurrir, ¿no? Pues mira, pues busco mi vida con mis amigas o con mis amigos, ¿no?, porque me siento decepcionado. ¿Cómo reacciono? ¿Reaccionamos de esta manera al descubrir defectos, al descubrir pecados de nuestro esposo, de nuestra esposa? ¿Reaccionamos de esta manera? ¿O por el contrario, no? Nos entregamos generosamente al perdón, y sabiendo que únicamente el perdón puede llegar a reconstruir lo que el pecado deshace. Aquí el catecismo insiste, ¿no? Pues sí, señor, el perdón. El perdón es una de las claves de la santidad matrimonial. El otorgarse generosamente y continuamente el perdón, no por ofensas, querellas, injusticias, omisiones. Solamente así se puede reconstruir el matrimonio. Y dice aquí, el afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Se refiere a esto de otorgarse el perdón. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Es decir, que el perdón también nace del afecto natural que se tiene, pero también a veces eso se queda corto, ¿eh? Y hace falta basarse en la caridad de Cristo para poder perdonar. Claro, yo os haría una pregunta. ¿Qué nos parece más fácil, perdonar a los de casa o perdonar a los de fuera? Y estoy seguro que todos habéis pensado, hombre, más fácil perdonar a los de casa. Sí. Generalmente suele ser así, que se perdona más fácil a los de casa, ¿no?, porque se les ama más, y a quien mucho se le ama, mucho se le perdona, ¿no? Generalmente suele ser así, pero cuidado, ¿eh? También puede ocurrir que cuando dentro del matrimonio y dentro de la relación de padres a hijos existe una especie de decepción, ¿eh? Decepción, pues entonces también la ofensa que uno recibe es mayor, porque mira, si me ofende a alguien de fuera, pues mira, al fin y al cabo, pero como te ofenda a alguien que es muy íntimo para ti, te puede llegar a costar perdonarle más al de casa, ¿eh? Te puede llegar a costar perdonarle más a tu marido, porque la decepción que te ha causado la ofensa de tu marido es muy superior a la que te causa la vecina de enfrente, que ya verás tú, ¿eh? O sea, que en teoría, sí, perdonamos más fácil a los de casa que a los de fuera, pero luego en casos concretos no es tan fácil eso, ¿eh? Luego en casos, digamos, ya más graves, las ofensas de los más allegados pueden ser mucho más dolorosas y puede costar perdonarlas más. Por eso hay que decir que el afecto natural sí ayuda mucho al perdón, pero no suele ser suficiente siempre y en todos los casos. En los casos más fuertes hay que insistir que es la caridad de Cristo la que tiene que venir, ¿no?, a complementar, a suplir las heridas afectivas, ¿no?, que ha podido dejar que alguien muy allegado, un hijo, haya tenido una ofensa grande hacia unos padres, o un esposo, ¿no?, hacia su esposa, una esposa hacia el esposo. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno, pues un hijo nos ha fallado de una manera muy fuerte, ¿no?, y tenemos el riesgo de que en esa decepción que hemos tenido, pues no, le borremos de nuestra lista, ¿no? ¿O qué decir de las ofensas en el matrimonio cuando, por ejemplo, alguien ha pecado de infidelidad en el seno del matrimonio, ¿no? Y en un momento tan fuerte como ese, el afecto natural se puede llegar a quedar totalmente, vamos, y ante un pecado tan grave como el que del que uno ha sufrido de infidelidad de su cónyuge, pues igual el afecto natural no es suficiente ya para poder perdonarle. Se queda corto, porque existe una herida por la infidelidad que a ver cómo se le da la vuelta. Y entonces la caridad de Cristo tendrá que venir en socorro, ¿no?, de esa incapacidad de poder perdonar. O cuando, pues igual mi cónyuge ha ofendido a mis padres, a mi familia, etcétera, ¿no? Y también eso, pues, es motivo de una gran ofensa, claro. También es otra de las causas que más nos suele costar perdonar. El que alguien, alguien de los míos, mi marido, mis hijos, hayan llegado a ofender a nuestros padres, también es otra de las cosas que en las que a veces el afecto natural se siente tan herido que cuesta perdonar. Bueno, pues en estos casos, aquí lo que dice el catecismo, no solo por el afecto mutuo, sino que también la caridad de Cristo lo exige. El perdón tiene que ser generoso, tiene que ser continuo, de lo contrario, la familia no será santa, no será feliz, y no hay más camino para la felicidad que la santidad, y no hay más camino para la santidad que el perdón generoso, el perdón que reconstruye. Aquí se nos ofrecen dos textos, ¿no?, que son paralelos, el de Mateo 18, 21-22. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le dice: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y Lucas 17:4. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. Bueno, pues es que esto en la familia, esta doctrina de Jesús, en la familia tiene una aplicación muy directa. Porque claro, en la familia somos testigos de los defectos de las personas de una manera, vamos, mucho más detallada de lo que ocurre en otro tipo de relaciones. Porque mira, de los defectos de un amigo tuyo, tú verás, tú serás testigo de un 10 o 20% de sus pecados, ¿no? Pero de los defectos y de los pecados de tu marido y de tus hijos, eres testigo de un 80%. Entonces, lo de 70 veces 7, desde luego, si en algún sitio se aplica, es en el seno de la familia. ¿Por qué? Porque en ella es imposible ocultar nuestros defectos, es imposible ocultar nuestros pecados reales. Y los reiterativos que somos, y los obsesivos que somos con los mismos egoísmos, ¿no? Y cómo caemos, vamos, 100 veces y tropezamos en la misma piedra. Fuera no suele ser así, pero en la familia claro que somos testigos, ¿no?, de una y otra vez cómo caemos en las mismas cosas. Esa falsa imagen que tenemos en la calle de ir de buenecitos, de ir de maduros, etcétera, y luego uno va al seno de la familia y ahí saca lo más amargo de sí mismo, allí no disimula nada, la peor cara, la peor imagen, lo peor de uno mismo a veces lo saca donde más confianza hay, ¿no? Ya lo dice el refrán, que donde hay confianza da asco, pero es así, eso es una realidad, ¿no? Luego, si en algún lugar se tiene que aplicar esta doctrina de Jesucristo de no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es en el seno de la familia. No por nada, sino porque es que ahí es donde se conoce al hombre real, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y si algo está insistiendo este punto 2227 es, ojo, la familia solamente puede llegar a cumplir su proyecto de santidad si tiene un perdón generoso, si tiene un perdón perseverante, ¿no? Perseverante dentro de su vida. Recuerdo que cuando hablamos también del sacramento del matrimonio, yo os decía que hay tres palabras que tienen que construir y configurar la convivencia matrimonial. Una es por favor, otra es gracias y otra es perdón. Son tres palabras que tienen que configurar la relación familiar, ¿no? Por favor, porque nadie tiene que, por el hecho de que esté casado y por el hecho de que sea padre o madre, tiene que sentirse con derecho a las cosas, ¿no? Sino saber que también el amor no es un derecho, sino que se va ganando día a día, ¿no? Gracias, porque hay que ser reconocidos, porque no por el hecho de que estemos en el seno de una familia, las cosas haya que dejar de agradecerlas como se las agradecemos a un extraño, cuando hay que ser más agradecido con los de casa que con los extraños. Y perdón, porque es que hay mucho por lo que perdonarse, porque tengo que darme cuenta de que los principales testigos de mis pecados, después de Dios, son mi familia. Y eso es duro. Pocos testigos hay, ¿no?, de mis pecados, pero desde luego Dios es el principal testigo y en segundo lugar es mi familia. Luego, la palabra perdón, al igual que la de por favor y gracias, pues tiene que estar presente continuamente en nuestra vida familiar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2228. Después de haber hablado en el punto anterior de cómo los hijos contribuyen a la santidad de los padres y cómo el perdón, decíamos en el punto anterior, cómo el perdón debe de ser generoso y continuo para que la familia crezca en santidad. El punto 2228, como veis, se refiere, como vais a ver, se refiere a de qué manera concreta se prodiga el amor de los padres en la infancia y en los primeros pasos de los hijos. Dice así: durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Bueno, pues está hablando de que hay una forma, o sea, la infancia de los niños, esos primeros pasos de los niños, configuran la vida de los padres en el sentido que exigen de ellos pues una atención y un cuidado total, ¿no? Atención y cuidado pleno. Por el hecho de que los niños sean tan indefensos, ¿no?, que haya que ayudarles a todo, ¿no?, pues a vestirse, a darles de comer, etcétera, ¿no? Eso configura la vida de los padres. Supone que tengan que dar totalmente, ¿no?, sus esfuerzos y además les cambie totalmente la vida. Les cambie totalmente la vida, ¿no? Uno de repente tiene niños y es que eso le pone la vida patas arriba, ¿no? Tiene que cambiar todos sus horarios, sus cosas, para atender a sus hijos. Es tal el grado de debilidad y de dependencia que tienen los niños que lo exigen todo. Lo piden todos los niños. Nos absorben plenamente. Los padres no tienen para sí un segundo. No tienen un metro cuadrado, como se dice, ¿no? Porque los niños lo ocupan todo, ¿eh? Lo ocupan todo, lo absorben todo. Y esto, claro, aquí viene un momento importante en la vida de los padres. ¿Esto cómo lo vivimos? ¿Con generosidad? ¿Con alegría? ¿O con agobio? Con agobio, con malestar, ¿no? Aquí se está jugando una parte importante de eso que decíamos antes, de que los hijos son camino de santidad para los padres. Claro, son camino de santidad, pero no automáticamente. Depende de cómo lo viva yo. Depende de cómo lo integre. Porque, claro, puede ocurrir que, pues que ese hecho, ¿no? El hecho de que los niños pues tengan ese grado de necesidad tan grande nuestro y que nos exijan un cambio de vida completo y que pues exijan que nosotros nos tengamos que estar olvidados de, o sea, olvidados de mis comodidades, de que yo tenía antes unos hábitos adquiridos de que leía el periódico de esta manera y me solía gustar ir al bar con mis amigos y yo qué sé, no tenía unos hábitos de vida, y ahora que han venido mis hijos a fastidiarme. ¿O a qué han venido? Esa frase famosa que he pronunciado antes, ¿no? Eso de que ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida. Ya más adelante veremos. Detrás de esa frase de ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida, parece que lo que se sugiere, vamos, es que si uno fuese, está en Dios, en el seno de Dios, ¿no? El hijo de unos padres que dicen esa frase, les podría decir: oye, papá y mamá, no me tengáis, que no quiero fastidiaros la vida. No me tengáis, que no quiero amargaros, ¿eh? Claro. Detrás de esa frase, parece que el niño que está en el seno de Dios, todavía no ha nacido, les podía decir eso, ¿no? Es que depende de cómo viva, cómo vivamos ese momento, puede ser el momento de gracia para olvidarnos de nosotros mismos y salir de nosotros mismos. Mira, los niños me han... Yo antes, para mí lo de acostarme y dormir tranquilo toda la noche era algo sagrado. Y ahora viene este niño y me rompe... Vamos, no nos despierta varias veces por la noche, pero bueno, es una ocasión de gracia para darte a ti mismo. Es algo así como si a un sacerdote, ¿no?, pues le destinan a misiones, y allí en misiones, pues claro, está en mitad de la selva, y en mitad de la selva, pues su forma, sus hábitos de vida los tiene que cambiar completamente, ¿no? Bueno, pues algo así. Es decir, Dios nos pone en nuestra vida retos concretos para el olvido de nosotros mismos, que si los afrontamos con alegría y con generosidad, serán camino de santificación. De lo contrario, ya iremos tocados. Iremos tocados, ¿no? Un momento, pues, clave, ¿eh? Este, de esas necesidades continuas, físicas y espirituales que tienen los niños, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que estar atento, ¿no?, como muchas veces dicen los pedagogos, a que esa atención tan grande que exigen los niños pequeños, que nos absorben completamente, no nos tiene que llevar a descuidar la relación entre el matrimonio, entre los cónyuges. Hay que estar atentos a eso, ¿no? Y bueno, será también que el matrimonio tenga una cierta disciplina para que diga, vamos a tener también nosotros la capacidad de hablar de nuestras cosas, etcétera, pues para que no nos absorba completamente los cuidados más inmediatos de los niños. Bien, eso es verdad, ¿eh? Pero no en otro sentido que a veces, claro, es que estamos tan agobiados con los niños que necesitamos unos ciertos tubos de escape, irnos de juerga por ahí y a ver los niños dónde los dejamos. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Porque yo creo que una cosa es que necesitemos tiempo para el matrimonio y otra cosa es que ver cómo se ve, ¿no?, con frecuencia, que parece que necesitamos tubos de escape para compensar el agobio que me producen los niños. Y eso ya es otra cosa. Eso ya, desde luego, yo creo que no es muy santo. Eso indica que la entrega hacia los niños no se hace generosamente y no gozas en tu sacrificio. Y entonces parece que después necesitas tubos de escape, ¿no? Y dice la segunda parte de este punto, 2228. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus niños a usar rectamente de su razón y de su libertad. Es decir, que en este proceso de crecimiento de los niños, las fuerzas las fuerzas, la dedicación, no únicamente se nos van en los cuidados que exigen los niños de, pues eso, ¿no? De vestirles, de darles de comer, de estar, pues de, que si los baños, que si esto, que si lo otro, sino que al mismo tiempo, mezclado con todo esto, y además en la medida en que los niños van teniendo más capacidad de razonar cada vez más, ¿no? Entra en juego pues otro de los factores que más energías exigen de los padres, ¿no? Que es el estar continuamente ayudando a sus hijos a discernir pues entre el bien y el mal, entre lo prudente, lo imprudente, lo adecuado, lo inadecuado, ¿no? Estar siempre ayudando a adquirir el hábito del ejercicio recto, ¿no? De la razón, del ejercicio equilibrado de la razón. Ayudarles a ser libres y a ejercitar bien su libertad. Esta es otra de las cosas que más tiempo exige para los padres, ¿no? Seguir de cerca el proceso de crecimiento de sus hijos. Es que si no lo sigues de cerca, si no te implicas en pequeñas cosas, en pequeñas bobadas, mira, el niño está leyendo este cuento, y en este cuento pues se supone que hay un bueno, hay un malo, y entonces yo también me meto en el cuento que está leyendo mi hijo y le ayudo también a discernir. O si está viendo una película de dibujos animados, yo también me meto en ella, no voy a ausentarme, me meto en ella y también yo le ayudo al niño a sacar sus consecuencias y sus moralejas. Y sus moralejas de este cuento, del otro. Claro, es que ser padre y ser madre es todo eso. No es decir, te enciendo la televisión para que me dejes un rato tranquilo. Bueno, de esa manera después nos llevamos muchas sorpresas. Porque la conciencia del niño está creciendo al margen de... Está creciendo siendo yo inconsciente de cuáles son sus discernimientos, ¿eh? Entonces supone, ¿no?, una implicación en su vida concreta y supone que yo, bueno, me implique en cosas que pueden parecerme una bobada, pero no son bobadas. Si el niño está leyendo este cuento, está viendo esto otro, en esas pequeñas bobadas, entre comillas, están teniendo lugar las elecciones de vida en las que él está aprendiendo a utilizar su razón, su libertad, ¿no? Cuando hable de sus cosas, o hable de deporte, o hable de sus aficiones. Así pues, este punto 2228 insiste en cómo los padres acompañan muy de cerca el crecimiento de los hijos para enseñarles a usar rectamente la razón y la libertad. Tan grande es, ¿no? Y tan digna es esa labor de los padres en la educación de los hijos. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre, con Miguel. Adelante, Miguel. Vamos a ver, era solamente para dar un testimonio. Soy un padre de 40, tengo 40 años, y bueno, estamos ahora inmersos en la educación de nuestros hijos, criando a nuestros hijos, y solamente decir que hay mucha verdad en lo que usted ha estado comentando, en que es la mayor gracia y el mayor don que podemos recibir los que estamos casados, el tener hijos, el crecer con ellos, el sufrir con ellos, el alegrarnos con ellos, el compartir todas sus cosas. y decir que pues que es para nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual es como algo que nos ciñe, algo que nos hace estar cerca de Dios y que, como muy bien usted ha dicho, nos hace de olvidarnos mucho, hasta la extenuación en muchas ocasiones, olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, decir desde aquí, desde esta radio, decir a los padres, a los padres jóvenes ahora que van a empezar también su vida matrimonial, porque nosotros estamos muy vinculados con ellos en la parroquia, en los cursillos prematrimoniales, decirles que no se cierren, que se abran a la vida, que se abran al don de Dios, que lo más grande que hay en este mundo es en el matrimonio es tener hijos y desgastar la vida por ellos. Y solamente eso, padre. Muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio. Y yo sé que creo que es así, porque es que además el ser padre y ser madre y con un deseo de entrega pleno hacia los hijos nos hace ser con el bebé un bebé. Y con el niño que está ahí aprendiendo a andar, pues nos ponemos a su nivel. Y con el preadolescente, preadolescente y con el tal. Es decir, creo que nos da una gran capacidad de entrega, adaptándonos al interlocutor, ¿no? Dándonos un gran don de salir de nosotros mismos, de olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Es un plan, es un proyecto de Dios para la santidad. Solamente Dios es capaz de hacer una cosa así de bien pensada. Qué bien pensado está la familia. Qué bien pensado está, ¿no? O sea, yo creo que solamente Dios podía haber pensado una cosa así. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Soy Teo de Bilbao. Adelante, Teo. Era un poco sobre la programación de la televisión con los hijos. Uh-huh. Que, bueno, pues lo que ha dicho de interpretar un poco las cosas que ven. Entonces, bueno, pues siempre hay una discusión, ¿no? Porque cualquier programación que haya, pues películas o cualquier programa de estos irónicos o lo que sea, pues a mí no me hacen gracia, pues no me río con los chistes muchas veces porque son un poco de burla y eso. Entonces los hijos siempre me dicen, joder, pues a mí me parece joder, pues que sí que tiene gracia y eso. Es un poco sobre eso, a ver qué verdaderamente puede ser a veces gracioso y a veces pues que haya que decir que no. O sea, no sé cómo, muchas veces me cuesta explicarles eso. Vale, muchas gracias. Bueno, pero sin embargo yo creo que, aunque pueda tener su dificultad de llegar a una especie de pleno consenso con los hijos, me parece interesante el que usted, cuando está con sus hijos viendo pues lo que sea, ¿no?, diga, esto a mí me parece gracioso, pero esto no me parece tan gracioso. Fíjate esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? O sea, es decir, hacerle pensar al hijo de que también detrás de esa escena que hemos visto detrás hay una desgracia y que nos hemos reído de una desgracia. O nos hemos reído de esto, o que la película estamos aquí riéndonos de que están aquí pim pam disparando y oye, todos esos indios que están por ahí muriendo como moscas también tienen padre y madre, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que haya alguien que nos esté también ayudando, ¿no?, a hacer una lectura distinta es muy importante. Que luego igual también usted tiene que hacer un esfuerzo de comprensión de que los niños se han reído de algo. Bueno, bien, hay un valor también que les hace reír, pero usted les complementa, ¿no? Les complementa esa visión demasiado superficial que ellos pueden tener y les hace entender, bueno, pues que bien, que de acuerdo que también tenemos una distracción en esta película, pero que detrás de ella hay dramas que tenemos que saber criticarlos. O sea, un padre, una de las cosas más grandes que puede hacer con sus hijos es darles capacidad crítica, que no traguen todo, que tengan capacidad crítica ante el mundo que les rodea, ¿no? Ese puede ser el mayor testamento que un padre puede otorgarles a su hijo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Con quién hablamos? Soy América desde Madrid. Adelante. Y quiero dar las gracias por este programa porque creo que a través de él la Virgen María me ha regalado el romper algo que llevaba yo dentro hace mucho tiempo y me hacía sentirme triste, culpable, con una familia muy desestructurada. Pero después de vacaciones, después de un verano, se me ha concedido la gracia de todos los días de escucharlo, el catecismo, y creo que es a través de este programa en el que la Virgen me ha hecho ese regalo de sentir una alegría y una liberación muy grande en medio de todo lo que sigue con problemas, pero aceptando la realidad tal como es y las palabras gracias, perdón y por favor, también las oí, las escuché en Popular en la Eucaristía y me han hecho mucho bien. Y doy gracias también por todos los testimonios que se dan, porque también me han ayudado mucho. Pues gracias a usted, América, también por ese testimonio. Lo ha dicho usted muy bien. Ha dicho, se me ha dado la gracia. Es cierto, usted ha tenido la delicadeza de ser consciente, de decirlo así. Dios le ha dado esa gracia, ¿no? Y se ha podido servir, pues bueno, pues de la radio, del otro, pero Dios le ha dado la gracia. Y la gracia de ver, pues que dentro de esa familia desestructurada, con tantos problemas, no hay otra solución que amar incondicionalmente, perdonar y no permitir que el mal a nosotros nos autojustifique para no entregarnos, ¿no? Porque eso suele ser el gran peligro, el peligro de que ante la ofensa, ante la falta de respuesta, que yo esperaba esto de este, esperaba esto del otro, me han decepcionado, luego yo ahora ¿qué hago? Pues cojo, me justifico y me busco la vida en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, ¿no? Dios le ha dado la gracia de darse cuenta de que el mal se vence a fuerza de bien, y en el seno de la familia más todavía. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos mire, días, Carmen, sí. De Murcia. Adelante. Yo no tengo hijos ni nietos, pero me preocupan mucho los niños, los adolescentes y la juventud. Entonces, cuando voy a la iglesia y ahí bautizo, pues veo que es maravillosa la ceremonia de cuando bautizan a un niño, y es lo que dice el sacerdote, los padres, los padrinos, todo eso. Pero eso son, en cierta manera, aunque ahí el Espíritu Santo es el que va a obrar, pero luego yo creo que se puede olvidar eso. Entonces yo he pensado, digo, ¿por qué no se le entrega cada vez que se bautice un niño una especie de guía, un librito, donde para que sirva la familia después del bautismo, para la comunión, para la poscomunión, para la confirmación y hasta jóvenes, donde que se le recuerde de una manera bella pero firme a los padres, que no se olviden de esos hijos, que estén encima de ellos, porque materialmente los padres se vuelcan con los hijos. Yo observo que materialmente a los niños tienen quizás demasiado, materialmente, pero de la otra manera no sé, pues no sé, como una especie de guía, con todo lo que dice usted tan bello, pero muy resumido, pero para que no se olviden. Y luego cuando sean adolescentes, pues lo mejor que pueden hacer los padres para evitar luego sorpresas y problemas es que estén en las parroquias, porque en las parroquias los adolescentes pues hacen ejercicios espirituales, campamentos, etcétera, etcétera, todo una vida sana y santa, y no, que no se dejen, porque si no se pueden dejar llevar por el otro lado el botellón, etcétera, etcétera, etcétera, ¿comprende? Entonces yo no sé si esto de la guía, esto es un disparate mío o podría ser factible. La verdad es que yo creo un librito a cada padre para que, aunque los padres lo pueden saber, pero que un librito de oro para el futuro de la vida espiritual de estos niños. Muchas gracias, Carmen. Me ha hecho recordar usted que unos padres en una ocasión me dijeron, el problema, tenían unos niños recién nacidos, ¿no? Dice, el problema de los niños es que vienen sin libro de instrucciones, me decían. Bien, porque claro, cuando compramos algo, miramos el libro de instrucciones para ver cómo se monta. Decía, pero los niños vienen sin libro de instrucciones, me decían. Pues yo creo que no es ninguna tontería lo que usted dice, porque especialmente en esos años desde el bautismo hasta que comienza la catequesis, porque con el comienzo de la catequesis, pues con 6 o 7 años, los niños ya tienen un vínculo que la parroquia ya convoca a los padres, y convoca a los padres pues para hacer una catequesis familiar y paralela a la de los niños, y a partir de esa edad las parroquias tienen ya un vínculo. Pero hasta esa edad, que son muchos años, ¿no?, 6 o 7 años, en los que oficialmente no se les convoca desde las parroquias, pues hay un tiempo intermedio en el que muchos padres de generaciones jóvenes, yo creo que agradecerían hasta el tener las oraciones del Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, que seguro que igual los padres no se lo saben del todo, ¿eh? O sea que no es ninguna tontería lo que usted dice, y de hecho me imagino que en algún sitio algún tipo de material, incluso hasta indicaciones de que pues materiales de dibujos animados, así de vidas de santos, pueden existir para los niños, etcétera. Es muy importante, ¿no?, poner en conocimiento de los padres qué tipo de materiales, qué tipo de les pueden ayudar, o indicaciones y pautas, ¿no?, en la educación de sus niños, ¿no? Anotamos su iniciativa. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.